Bueno, damas y caballeros, queremos saludar a todos y cada uno de ustedes que están en sintonía hoy aquí con mi compadre Ozzy Saucedo, nada más y nada menos aquí a través de la internet. Queremos mandar saludos muy en especial para More Gómez hasta la ciudad de Connecticut, ya complaciéndole con su canción. Damas y caballeros, bueno, queremos mandar saludos muy en especial para la gente que nos acompaña ya en este programa. Gracias a la invitación de Ozzy Saucedo, vamos a estar transmitiendo lo que es el ambiente sonidero aquí en Salzana, California. Así que damas y caballeros, queremos iniciar esta transmisión, queremos poner más música, queremos mandar saludos para toda la gente que se está conectada. Así que queremos enviar algunos de los grandes temas, viejitos pero bonitos. Queremos saludar muy en especial a la gente que ya está conectada a través del internet. Así es que queremos enviar ese tema muy en especial para todos ustedes. Buenas noches, queremos que se pasen una velada, queremos que se pasen una hora súper pero súper de agasajo. Así es que damas y caballeros, vamos a enviar este tema muy en especial para todos ustedes que nos escuchan ya a través de la internet. Vamos a escuchar la música que se baila en todos los eventos sonideros. Bienvenidos. Vamos a bailar el tema de la carta. Este tema se lo envío muy en especial para la güerita hasta la ciudad de Whittier, California. Para toda la gente que nos sintoniza allá. Estamos dando inicio en este programa. Bienvenidos. Queremos mandar saludos muy en especial para la pequeña Chilanguita, ya presente desde Anaheim, California. Estamos dando inicio en este programa. Bienvenidos, buenas noches. Quiero mandar un saludo muy en especial para mis hijos, para Joshua y Jimmy, aquí en la ciudad de Salzana, California. Dando inicio en este programa, bienvenidos. Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran dolor. Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran dolor. Esa es la música que se baila y se goza en todas las pistas de baile. Nunca faltará la música del recuerdo. Venga con sabor, dice. Esa carta, no vayas a llorar. Es la famosa carta. Queremos mandar saludos en especial para mi compadrito el Perla. Sonido Perla Candente, el pionero. Venga ese ritmo, venga ese sabor sabroso, ese replique sabrosito. Y nos vemos en la hacienda esta noche. La presencia es un yapeque. Venga ese sabor sabroso, dice. Recuerde, el próximo 19 de mayo nos vemos en el lugar más prendido de Orange County, en el Hallows Night Club. La presencia del grupo Nietzsche, la presencia del servidor Disco Bobby Chamaco. Saludos en especial para Richard García, para mi compadrito Roberto Sánchez, los promotores del Hallows. Venga con sabor, dice así. A llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. Para mi güerita está la ciudad de Whittier, California. Carta, y siempre con Disco Pop y Chambaco. Solo son recuerdos de mi gran amor. Para que lo goces, Cholita Ingrata. Adiós, me despido, ya no volveré. En el firmamento te digo adiós. Agorista se va. Ya no volveré. En el firmamento te digo adiós. Bueno, damas y caballeros, hasta ahí el tema que nos dijo la carta. Queremos mandar saludos muy en especial. Hoy queremos invitar a toda la banda para que nos acompañe allá en la hacienda. Hoy la presencia nada más y nada menos. Sonido Vázquez, sonido Son Yambeque, sonido Extravaganza, La Chomba. Así es que en el lugar allá en Anaheim, California, en la hacienda, los esperamos para que se pasen una velada súper agradable. Y damas y caballeros, recuerden, próximo 19 y próximo 26 nos vemos en Halos Nightclub. La presencia el 19 del grupo Nietzsche. El 26 la presencia de Tex-Tex en el homenaje al amigo Lalo. La presencia de Neri Pedraza. La presencia de Los Quiero, próximo 26 en el Halos Nightclub. Queremos dar un saludo muy especial para Javier. Para Javier Arica, que ya está conectado. Bienvenido, buenas noches. Damas y caballeros, continuamos adelante con algo de la música salsa que tenemos lista y preparada para todos ustedes en este programa. Así es que queremos que se pasen un rato agradable escuchando música sabrosa, música que trabajamos en todos los lugares que nos presentamos. Así es que vamos a enviar este tema para todos ustedes. Bienvenidos, buenas noches. Recuerda que próximo 19 nos vemos allá en el hall, los damas y caballeros. Vamos a escuchar música salsa. Uno de los grandes temas que estaremos trabajando esa noche. Una flor dura un verano. Para la gente que ya está conectada. Tres meses. Bienvenidos, buenas noches. Que se pasen un rato agradable. Como es breve el diccionario para definir quién eres. Queremos mandar saludos en especial para la pequeña risueña hasta Anaheim, California. Hoy siempre con Disco Móvil Chambacó. Antes conocida como la artillerita. Si es que sientes que has amado. ¿Cómo dice? Con el cuerpo y con la mente. Para mi compadre Osi Saucedo, gracias por la invitación. Estamos transmitiendo en vivo. Como caminar en medio de una guerra. Radio Santana, organización. A tu lado todo es más seguro porque ni fue. RadioSantana.org. Pido al cielo. De la comunidad para la comunidad. Que te proteja. Que siempre estemos. Venga ese sabor sabroso, dice. Que me ames igual. Escucha. Quiero estar contigo el resto de mi vida. Ese tema en especial para. Podamos. Mi güerita estaba. Winter, California. Hasta el final. Porque día tras día. Tu sonrisa es mi alegría. Venga con sabor, escucha, dice. Día tras día. Esa es la música salsa sabrosa. Ándale. No hay dolor que sea eterno. No es eterno, no hasta luego. Hasta luego es un regreso. No hay regreso sin encuentro. Y un encuentro es lo más bello cuando estamos cuerpo a cuerpo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra. Pero a tu lado. Saludos para Julia Costa. Seguro porque encuentro. Julissa Costa. Pido al cielo. Los invita. En la escondida, pista ciclón. Que siempre estemos. La presencia de Renegado 1312. La presencia de Casablanca. Emperador. Sin chamba. Y una ensalada sonidera empieza el ciclón. Hoy en esta noche. En lo que es La Escondida. Aquí en Salsana, California. Venga con sabor sabroso, dice. ¿Cómo dice? Porque te quiero día tras día. Ay. Esa es la música sabrosa. Música salsa. Ese tema para la pequeña chilanguita. Porque día tras día. Solterita, solterita. Vámonos, dice. Para mi compadre Héctor Vázquez. Toda la banda de la 4. Para el sonido son John Beque, Estrella Svania, Perla Cantente, sonido La Chomba, sonido Vázquez. Venga con sabor. Nos vemos el próximo 19. La presencia del grupo Nietzsche. La presencia Disco Móvil Chambaco. Noche de salsa. Hasta ahí, damas y caballeros, continuamos. Queremos hacerle la teta invitación próximo jueves 19 de mayo en el Halos Night Club. La presencia del grupo Nietzsche. La presencia de Ami Su Sonora, DJ Dino. Presencia de Disco Mami Chamacú. Esto será el próximo 19 de mayo. Estaremos celebrando el 35 aniversario del grupo Nietzsche. Así como estaremos celebrando el Día de las Madres también. No se les olvide, en el mejor lugar bailable, Orange County, Halos Night Club. Damas y caballeros, continuamos adelante. Una hora de mucho ritmo, de mucho sabor. Vamos a enviar este tema muy especial para la gente que conoce de la buena música, de la música de antaño, de la música que nunca pasará de moda. Uno de los grandes temas que estamos rescatando del baúl de los recuerdos, el tema que nos dice y que lleva como título, nada más y nada menos, Enamorado de esa chiquilla. A ver si te acuerdas de este tema. Ese tema tiene como historia en los grandes bailes allá en el Distrito Federal. Uno de los grandes temas que estamos rescatando del baúl de los recuerdos. Escucha, dice así. Estamos en RadioSantana.org, de la comunidad para la comunidad. Queremos dar saludos en especial para Jesse Trejo, que nos sintoniza desde Palm Springs, California. Bienvenida. Buenas noches, que se divierta. Dice así. Para mi compadre el Boris, sonido Génesis. Hasta la ciudad de Costa Mesa, California. como dice. Uno de los grandes temas que nos trae mucho recuerdo cuando estábamos en la secundaria allá en México. Uno de los grandes temas que tocaban las tocadas al aire libre. Venga con sabor, escucha, dice, hasta Whittier, California, para mi güerita. Un saludo en especial para mis hijos, ya soy Jimmy, aquí en la ciudad de Salsana, California, ya en sintonía. Venga con sabor, escucha, dice, esa replique, esa guitarrita sabrosa. Para toda la gente que pregunta por Poncho Pachangas, desgraciadamente tuvo una emergencia y se tuvo que ir. No se pudo presentar en cabina esa noche, pero aquí Ozzy Saucedo está presente. Damas y caballeros, continuamos adelante en este programa. Vamos a enviar más música, vamos a enviar un fondo musical. Queremos saludar a toda la gente que nos sintoniza a través del internet. Así es que bienvenidos, buenas noches. Damas y caballeros, continuamos adelante. Vamos a enviar más música bailable y saludos para toda la gente que está conectada a través de Radio Santana ORG. Vamos a enviar otro de los grandes temas que estaremos trabajando ya el día 19, ya en Halos Nightclub. Algo de la música salsa, porque ese día va a ser noche de salsa. Así es que para toda la gente que gusta bailar la música salsa, bueno, los esperamos el día 19. Vamos a enviar ese tema muy en especial para la gente que gusta bailar de la música, pero la música sabrosa. Este tema se lo quiero enviar muy en especial para todas las bellas chicas que nos sintonizan ya en este programa. Para todas las mamacitas, ya viene el Día de las Madres. Hoy me he despertado con ganas de escribir. Ya viene el 10 de mayo para que se preparen con sus flores, sus regalos, sus chocolates. Para que la lleven al cine, le compren sus palomitas. Para que se mochen. Para todas ellas que son madres, este tema en especial. Pero me hacen falta palabras para describir el interior. Esta es la música salsa sabrosa. Siento que esta es la presencia de Disco Móvil Chambacu para ti. Pegado del suelo es como parte de un sueño. ¿Cómo dice? De esos que tú vas cayendo, pero no tocas el piso porque te despiertas a mitad de. El tema que se llama y se titula Regresa Amor. Tiene ritmo, tiene sabor, dice así. Escucha. No tengo palabras para expresar lo que yo siento hoy que he despertado y tú no estás. Porque la gente me pregunta en todos lados que cuando es que tú vienes, que riendo le contestaré que vienes en un rato porque mi... Quiero mandar saludos en especial para la pequeña chilanguita risueña hasta Anaheim, California. Al rato nos vemos en la hacienda. Estamos transmitiendo aquí en Santana, California. Dice así: escucha mi sabor sabroso, dice. Regresa amor. Uno de los grandes temas que estaremos exponiendo el día 19 de mayo en el Halos Night Club. Ya tenemos los boletos a la venta. Es que la gente me pregunta que cuando es que tú vienes, yo le digo que tú estás en otro lado pensando en mí, pero no piensan que algún día tú regresarás. Vamos a mandar saludos en especial para la mamá y las mamás más pequeñas del ambiente sonidero, para la pequeña chilanguita risueña, para Diana Romero. Venga mi sabor, escucha, dice. Para mi amiga Wendy hasta Corona, California. Estamos transmitiendo en vivo en esta noche. Amor. Escucha, regresa amor. Hey. Música salsa sabrosa. Ay. ¿Cuándo tú vas a volver? ¿Cuándo tú vas a volver? ¿Cuándo regresarás? Sin que ya no puedo estar, no aguanto más, que ya no aguanto porque la más. Gente me pregunta en todos lados que cuando es que tú vienes, que cuando regresarás, regresarás. Es que la gente me pregunta que cuando es que tú vienes, cuando es que tú estás. Escucha la música salsa, dice. Y yo le digo que lo sé. Algún día tú regresas. Ellos no saben que no sé. Que la gente me pregunta que cuándo es que vas a volver. Y yo le digo que no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Venga ese sabor sabroso. Esta noche para todas las mamacitas festejando el Día de las Madres. Damas y caballeros, bueno, continuamos adelante en este programa. Queremos seguir con todos ustedes transmitiendo hoy en esta noche. Damas y caballeros, continuamos adelante hoy en esta noche. Vamos a enviar más música bailable para todos ustedes. Bueno, para que se pasen un ratito súper agradable. Vamos a enviar más música para la gente que nos escucha, para la gente poblana. Vamos a enviar uno de los grandes temas que estamos trabajando fuertemente en los lugares que estamos trabajando. Así es que algo de la música que estamos promocionando hoy en este día. Tiene mucho sabor, tiene mucho ritmo, así es que queremos que toda la gente se divierta, se pase una veladita súper agradable. Ese tema que lo bautizáramos como Las Ánimas de Tepito. Algo que se está trabajando fuertemente allá en Nueva York. Venga ese sabor sabroso, dice. Para mi compadrito Roberto Sánchez, en sintonía, uno de los promotores del Halos Night Club. ¿Qué Queremos mandar un saludo muy en especial para la banda de la 4 Internacional. Ese Paloma, Charlie, Peje, Chocorrol. Para Beto, el filósofo. Para Sonido Soño Peque, Estrella España, la Sexy Veneno. Venga con ritmo, venga con sabor. Para la pequeña chilanguita risueña. Este tema para mi compadrito Osi Saucedo. Esta noche transmitiendo en vivo y a todo color en RadioSantana.org, de la comunidad para la comunidad. Y su programa Música con Caché. Escucha ese ritmo, escucha ese sabor. Báilalo, Esmeraldas. La música que se escucha en Nueva York. Abuelita, allá en Nueva York. Venga con sabor sabroso. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Para mi compadre el Boris, Sonido Génesis. Hasta Costa Mesa, California. Villanova te saluda. Para los infamosos. Para mi amiga Mari Lupita. Aquí en la ciudad de Salsana. Y esto es para que se mueran de la envidia. Llega el infamoso vikingo. Y todos los infamosos del barrio. Chévere, que chévere, que chévere. Estamos en vivo y transmitiendo en vivo y a todo color. Chévere, que chévere se va. Así está, damas y caballeros, continuamos adelante en este programa. Damas y caballeros, bueno, para la gente que está conectada a través del internet, reciban el saludo cordial de parte de un servidor Discomóvil Chamaco. Vamos a enviar más música bailable, vamos a enviar algo de la música del Guarachita. Algo de la guaracha sabrosa para todos ustedes. Hoy que nos escuchan a través de RadioSantana.org. Aquí con mi compadre Osi Saucedo. En el centro de mi sol. Estamos en vivo y a todo color hoy en este programa. Vamos a enviar este tema muy especial para todos ustedes que escuchan de la buena música. El tema que nos dice. Vamos a bailar el tema que nos dice. Se formó la rumba. La música guaracha sabrosa, sabrosa. Estamos en vivo a través de RadioSantana.org. ¿Cómo dice? Se formó la rumba. Escucha. Se formó la rumba. Porque se formó la rumba. Se formó la rumba. La música guaracha sabrosa. Escucha ese sabor. Se formó la rumba. Ándale. Se formó la rumba. Se formó la rumba. Se formó la rumba ya. Para mi compadrito Osi Saucedo. a bailar. ¿Cómo dice? A gozar. Empieza ese ritmo sabroso. A bailar, a gozar con mi rumba. Viene ese sabor, escucha, dice. Más a ratito nos vamos a la hacienda. Ya con mi compadre Sonido Santanero. Venga, dice. Ya la rumba se formó. Ya la rumba se formó. Esta noche para mi güerita. La rumba se formó. Hasta Whittier, California. Ya en sintonía. Ya la rumba se formó. Venga, mi sabor, escucha, dice. Qué rica mi rumba. Ya la rumba se formó. Ahí está, ya no puedo con vocero. Ya la rumba se formó. Estás bailando la música guaracha sabrosa, sabrosa. Ya la rumba se formó. Venga ese piano. Venga ese piano. Venga esa descarga sabrosa para la pequeña chilanga. Y en sintonía con nosotros. Venga esa descarga, esos cueros. Esos cueros. Saludos hasta la ciudad de Whittier, California. Para mi güerita, ya presente en este programa. Damas y caballeros, continuamos adelante. Seguimos adelante porque el tiempo premia. Recuerden que estamos de 8 a 9 solamente. Visitarme en el infierno. Mira en el centro de mis ojos. Damas y caballeros, vamos a enviar otro de los grandes temas que tenemos listo preparado. Algo de la música viejita pero sabrosa que tenemos lista para todos ustedes que nos escuchan hoy a través de Radio Santa Ana. ¿Quién no bailaba con este tema allá en la Ciudad de México? Uno de los grandes temas que tenemos listos y preparados se llama y se titula nada más y nada menos La Cumbia Loca. Porque tiene ritmo, tiene sabor, dice así. Para toda la banda internacional de La 4. Ya viene el 20 aniversario, próxima semanita. La presencia de Cererumba 96. Del Peñón de los Baños. Ándale con sabor, dice. Vamos a bailar la cumbia loca, dice así. Escucha ese sabor sabroso, dice. Para la gente que está conectada a través de Radio Santana. Venga ese sabor sabroso. Venga con sabor, dice. Estás bailando y estás gozando la cumbia loca. Y Viene con sabor sabroso, dice. La música que nunca pasará de moda. Saludos para Nancy Reyes. Ya se conectó. Está en vivo. Saludos para Nancy Reyes. La Química Mayor. Saludos, mi Nancy. Venga con sabor sabroso, escucha. La música que nunca pasará de moda. Saludos para Nancy Reyes. No te preocupes, Nancy. Usamos la telepatía para que mandes tus saludos. Agoriza se va. Proximos adelante. Bienvenidos, buenas noches. Damas y caballeros, hacemos la atenta invitación para esta noche. Nos vemos en la hacienda apoyando a mi compadrito Sonido Santanero y todos sus grandes eventos. También haciendo la atenta invitación, próximo 19 de mayo nos vemos en el Halos Night Club con la presencia del grupo Nietzsche desde Colombia, la presencia de Ami y su orquesta, presencia de DJ Dino y la presencia de un servidor Disco Móvil Chambacó. Una noche que prometerá ser un evento especial. Damas y caballeros, proseguimos adelante. Queremos enviar ese tema muy en especial para Nancy Reyes, para su esposo. Así es que para toda la banda de La Química Musical, el tema que nos dice, llevamos como título A Cargo de la Música Salsa. Otero Music. Este tema se lo quiero enviar en especial para toda la gente que nos acompaña, en especial para todas las mamás, que viene ya su día el 10 de mayo. El tema que nos dice: Otero Music. Algo de la agrupación Corona de Reyes. ¿Cuándo volverás? Dice así. De la música sabrosa, sabrosa. Venga, mi sabor, escucha. No sé lo que me pasa con mi mami. Ay. Ella no me quiere ver. Hasta Whittier, California. No quiere hablar. Para mi güerita. Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de dónde estará. ¿Cómo dice? No me des por lo que me hiciste, morena. Ya no como, ya no duermo. Saludos en especial para mis hijos, para Joshua, para Jimmy, aquí en la ciudad de Saltana. Hoy siempre con Disco Móvil Chambacó. ¿Cuándo volverás? Ay, ¿cuándo volverás? Dime, morena, ¿y a dónde? Nos vemos próximo 19 y 26 de mayo. ¿Por qué? A los Nightclub. ¿Por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise, de mí vuelve otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, mujer? Venga con sabor sabroso, dice. Si yo te quise, de mí. Estamos transmitiendo en vivo. Ay, ¿cuándo regresarás? Esta noche para Nancy Reyes, para toda la banda de Azcapotzalco, especial para la familia Rico, para los de Puebla, la familia Reyes, de parte de Nancy Reyes, en sintonía. Cada día más. para mi compadrito y Saucedo. Cuando volverás, y para un servidor de Escobar de Chamacú, gracias Nancy. Siempre en los buenos eventos. Cuando volverás, ¿cómo dice? Cuando volverás, dime morena, si hay otro en mi lugar. Venga con sabor, escucha. ¿Por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise de mí, vuelve otra vez. ¿Por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise de mí, vuelve otra vez. Este tema se lo veo muy en especial para ver. ¡Baila morena! La pequeña chilanguita risueña. ¡Con sabor, con sabor! 100% chambajera de corazón. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? Esta canción la vuelve loca, dice. Una de las canciones preferidas de la pequeña chilanguita risueña. ¡Ándale! ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Algo de lo que estaremos trabajando el día 19 en Halos Nightclub. ¡Ándale con sabor! ¿Cuándo volverás? Si tú jugaste con mi alma, mi cariño y mi querer. Mujer, ¿por qué eres tan cruel? ¿Cuándo volverás? Échale con sabor, dice. Para todos los de Escaposalco, especialmente para la familia Rico, para los de Puebla, la familia Reyes, Beto Otero, parte de Nancy Reyes. Escucha ese piano sabroso. Quiero mandar saludos en especial para Ani Vázquez. Ya se encuentra en sintonía con nosotros. Para pequeña chilanguita risueña, chambaquera de corazón. Siempre apoyando el ambiente sonidero. ¿Cómo dice? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? Salsita sabrosa. Siento una voz que me dice que nadie te llena y como yo, y que como yo. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si me desprecias, cosita linda, pues ahora a mí me querrá y tú lo verás. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si no me quieres, dímelo ahora y a mi velorio no venga llorando más. Hago necesidad. Hasta ahí. Bueno, damas y caballeros, el tiempo premia. Quiero mandar saludos para Patricia. Patricia Mancio, seguidora desde Detroit, Michigan. A Patricia Mancio. Qué estúpido fui contigo. Damas y caballeros, continuamos adelante. Vamos a enviar algo de la música sabrosa, la música que gusta bailar la gente poblana. El tema que nos dice algo de la música chipocluda chingüengüenchona. Estamos en vivo otra vez, radiosantana.org. Este tema se lo dedicamos muy en especial para Nancy Reyes y toda la familia Reyes hasta Puebla. Venga con sabor, dice. Para la química musical, mi compadrito Osvaldo. Venga con sabor. Último tema, nos vamos a casita. Gracias a Osi Saucedo por la invitación. Esperemos no sea la última. No tengo explicación. Me hundo en la emoción que sucede. Último tema, nos vamos. Directitos hasta la Hacienda Nightclub. Oye, mujer. Venga con sabor, dice. Tú me has conquistado. Este tema se lo envío muy en especial hasta la ciudad de Winter, California. Escucha. Oye, mujer. Escucha la letra, escucha la canción. Oye, mujer. Yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento. Este tema en especial para la güerita Winter, California. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le encanta? Oye, mujer. Vaya, taca. Último tema, nos vamos. Esta noche para pequeña chilanguita risueña. Y esto es Lady Chambacú por siempre. La voz y el estilo de Rhymix. Desde San Chambaquera de corazón. De México. Venga, mi sabor, dice. Oye, mujer. Ay. Yo me he enamorado de ti. Porque me he enamorado de ti. ¿Cómo dice? Y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel. Y soy nada. Último tema, nos vamos. Oye, mujer, tú me has conquistado y yo ni cómo decir lo que yo haría por ti. Yo te amo. ¿Cómo dice? Porque yo te amo. Ay. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso. Decirte lo que siento. Cobijarte entre mis brazos y ya. Venga con sabor, agoniza, se va. Oye, mujer. Oye, mujer. Yo solo quiero darte un beso, no más. Saludos para toda la gente que nos sintonizó esta noche. Decirte lo que siento. Gracias por su preferencia. RadioSantana.org. Noches con Caché. Con mi compadre Osi Saucedo. Damas y caballeros, nosotros nos pasamos a retirar. Buenas noches, gracias por sintonizarnos. Nos dejamos en las gratas manos de Osi Saucedo. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí estuvo el corte sonidero a cargo del famosísimo Buda Disco Móvil Chambacú. Esta noche en The House, dijeran por ahí, el sonido residente del famosísimo y lugar de moda nightclub, el Halos, Halos. Así que si quieren oír más de su calidad, sonido y ambiente, visítenlo cada jueves en el Halos Nightclub. Ahí lo podrán encontrar con unos carteles de lujo y de super agasajo. Bueno, pues damas y caballeros, pues fue todo de nuestra parte, agradeciendo a Moisés, famosísimo Disco Móvil Chambacú, que nos acompañó y nos deleitó con esa música. Gracias, bro, por la invitación, aceptar la invitación. Y ya saben, a todos los DJ que hemos invitado, no se hagan de rogar, no se pongan sus moños, no se coticen. Ahí están todos invitados a esta su casa, RadioSantana.org, y a su programa Música con Caché. Bueno, pues con este tema nos despedimos. Porque si no lo pongo, voy a dormir en la tina del baño. Así que con este tema nos despedimos. Gracias por su preferencia, gracias por un viernes más. Y recuerden, hoy es viernes y hoy toca. ¿Qué toca? Toca ir a bailar a ritmo de salsa. Esto es La India y Marc Anthony. Vivir lo nuestro. Nos vamos. Gracias por su preferencia. Hasta la próxima.